Porque estaría bueno saber por dónde anda, qué es lo que está haciendo. Anda pataperreando, va y viene, en busca de su destino, de su ciudadanía. Claro, tiene 18 años, ¿cómo no va a estar en busca de su destino? ¿Qué estoy diciendo yo, Catalina Pessoa? ¿Estás ahí? Hola, guacho. Bueno, a ver, ¿dónde estás ahora? Bueno, en este momento estoy sentada en el piso de mi habitación en la casa de Caris y Johnny, que es una pareja que viven en las afueras de la ciudad, del centro de Londres. Ajá. Y bueno, Caris es mi jefa, es la mamá de Maya y yo trabajo para ella cuidando a su hija y ocasionalmente limpiando algunas propiedades con las que ella trabaja. Che, y estás ahí ¿por qué? Porque te cansaste de estar en el hostel. Sí, me hinché las pelotas de estar en el hostel. Por Dios, qué insoportable. No, pero ¿por qué? Porque... ¿Qué pasó en el hostel? No, yo me quiero hacer la joven a veces, ¿viste? Tipo, tengo 18, ¿viste? Me voy a experimentar así un hostel, ¿qué me importa? Pero yo tengo el corazón de una vieja, tengo el corazón de un anciano. Yo necesito una habitación para mí, una cama cómoda, ¿viste? Calefacción, que nadie me rompa las pelotas. Sí. Y cierta privacidad. Claro, por favor, necesito tiempo para dormirla. Sí, ok. Siesta, tomarme la sopita de la tarde, la medicación. Yo soy una señora grande. Entonces en el hostel me empezó a pasar también algo que me incomodaba mucho, y esto lo digo sin ánimos de ser arrogante, para nada, pero me pasaba que yo sentía que cada sujeto del sexo masculino que yo me conocía, me quería sacar del hostel y me quería llevar a un motel. Ah, ok. Todos. Bueno, sí. Todos. Sí. Ni uno, ¿entendés? No hay un gay, ¿entendés? Un gay que va a decir, bueno, por lo menos. Charlemos un rato. Sí, charlemos un rato. No, desesperante. Y fue como, bueno, necesito salir de acá. Ahora, perdón, ¿y a vos por qué te parece que pasa eso? Porque pasa esa situación, digamos. Porque sos muy linda, sos muy atractiva, sos provocadora. No, pero es que ahí no entro yo precisamente. Pasa que el hostel, la formación del hostel, es un lugar donde hay mucha gente joven viajando y experimentando y fumando porro. Sí. Ese concepto ya te tira el pie de que es gente que va a conocer otra gente. Eso es. Por el motivo sea, sí, ¿no? Es sí, que, o sea, sí. Por el motivo que sea, vas a conocer otra gente, porque vas a estar obligado a convivir. Sí. Entonces es como que vas a socializar. Y yo estaba ahí con la intención de que nadie me hable nunca. Y se me acercaron 500, ¿entendés? Sí, no, y yo estaba como... Agobiada. No, claro. Bueno. Era como, chicos... Bueno, por favor. Basta. Bueno, independientemente de eso, te vino bien el ofrecimiento, por lo menos por estos días, de ir a parar a la casa de esta gente. No, claro, totalmente. ¿Sabes lo que me pasa también? Que en algún punto era como que era un agobio muy, muy general, ¿no? Era como esta sensación de que... O sea, intenté ahuyentarlos diciendo, soy feminista, con tono Batman, y no funcionaba, estoy a favor del aborto, quiero que todos se mueran, por favor, déjenme en paz, estoy a favor de quemar iglesias, no te me acerques, y era como, no funcionó, ¿entendés? No, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, entre tanto, digamos, ¿qué cosas hiciste en Londres? ¿Qué conociste? ¿A dónde fuiste? Contame un poco de eso. Bueno, hice muchas caminatas muy largas, conocí un lugar que fue como el nuevo amor de mi vida. Ajá. Que es un cine independiente que se llama Prince Charles, por el príncipe Charlie. Sí. No sé por qué alguien pondría un cine al nombre de ese boludo, pero bueno, alguien lo hizo, no sé, bueno, me parece muy bien. Mirá que para decir eso en Inglaterra tenés que pegar un salto y estar en el aire, Bueno, ya me iban a deportar igual. Cuestión Sí. el cine este hace como especiales, tipo películas, pasa películas viejas, no solo estrenos, Sí. sino que pasa como películas viejas, hace sing-along, que es como vas a ver un musical y lo vas a cantar. Es Ah, como que la okay. gente va a cantar musicales. Fui a uno de Mamma Mía, estuvo Sí. buenísimo. Sí. Fui a un maratón, fui a un maratón. Los maratones empiezan a las 9 de la noche y terminan a las 8 de la mañana. Ah, la Y miércoles. son increíbles. Son 6, 7 películas de un mismo director o de un mismo género o de Harry Potter o El Señor de los Anillos. Como que Sí, hacen sí, tipo sí. maratones de cosas relacionadas. Y yo fui a un maratón de Wes Anderson, que es uno de mis directores favoritos. Y, o sea, gracias a ese maratón yo me vi toda la filmografía de Wes Anderson. Ah, mira, Tipo, sí. yo terminé de cerrar mi ciclo Wes Anderson y fue tan hermoso salir a las 8 de la mañana con ojeras, habiendo estado, porque te mantenés comiendo para no dormirte. Claro. Entonces, como que estaba así en el subte y pensé, me caigo, me duermo, me duermo, me duermo, me duermo acá, Sí. ahora. Y no, me duermo y no me bajo en la estación correspondiente. No, para. Claro, sigo hasta La Haya. Por Dios. No, no, Bueno, increíble. ¿cómo se llama ese director? Wes Anderson. Anderson, Sí. sí, es increíble. Yo creo que vos viste una de él que Sí. se llama El Gran Hotel Budapest. Ah, sí, señora. Sí, me Bueno, encantó, me encantó, me encantó, me encantó. el Gran Hotel Budapest es de las últimas, ponele, como de las últimas dos, más o menos. Sí. Y antes él tiene un montón, y de hecho tiene dos animadas, animadas con animación de verdad, o sea, con muñequitos. Ajá. Es increíble lo que hace ese tipo, o sea, el estilo Tim Burton, Sí. como con ese tipo de visual, y Ajá. como que los guiones de él son de una, ¿sabes qué? Se le critica ser un director simple de ver, porque no da vueltas, es como que lo que hay que decir lo dice y pasan cosas y tiene un Ajá. reparto. Es un director que siempre usa a Bill Murray, siempre. En todas las Sí. películas que vi de él está Bill Murray. O sea que lo que le critican es su obviedad. Claro, un poco esto de que es un director de un tipo de cine que no es el cine de Tarantino, ¿viste? Que No, te deja claro. medio traumado. Sí, sí, Es sí. más tirando al cine de Woody Allen, que es diálogo, que es que te Bueno, cagás de risa un poco, que ves. el Gran Hotel Budapest es un ejemplo de esto que estás describiendo. Exactamente, Sí, exactamente. Y sí. aparte tiene estas visuales, ponele el Gran Hotel Budapest, si vos te imaginas un color para identificar el Gran Hotel Budapest es violeta. Sí. Tiene una estética muy puntual, este flaco, y todas sus películas tienen como un color característico, Claro, y me eso sí, encantó eso. eso que estás apuntando, eso lo noté. Es como que no le importa describir un color real, sino que lo que le importa es el color que él se imagina para el cine. Exactamente, y es muy real la sensación que te transmite. Las 6 películas que yo fui a ver incluyeron un corto. Ajá. Un corto que él hizo así de manera súper random, que se llama Hotel Chevalier. Lo Ajá. pueden ver, está en YouTube, Ah. con Natalie Portman Sí. y con este flaco que se llama Jason y el apellido es impronunciable. Y que es un actor que también usa mucho. Y en base a ese corto, el flaco hizo otra película que no tiene nada que ver con la historia del corto. Es Ajá. decir, es como que el corto aparece nombrado un par de veces Sí. y vos cuando mirás primero el corto y después la película te quedás como, no, por Dios. Sí. Bueno. No, es muy buena. De hecho, si buscas la filmografía de Wes Anderson, tiene 10 películas, no tiene Sí. más que eso. Okay. Pero son todas buenísimas. Wes Anderson es, viste, cuando te pones a ver una película y hay un nombre en los créditos que te da la sensación de que la película va a estar buena. Si la Sí. película es de Wes Anderson, está buena. Sí. Está buena. Che, Catu, ¿pudiste merodear algún teatro o es muy caro y son inaccesibles? No, mira, acá hay un movimiento artístico gigantesco, pero Sí. enorme. O sea, vos ves teatro independiente, Sí. las publicidades como pegadas en los subtes, Sí. tipo Ajá. atrás de una vidriera, o sea, es como que puedes ir y no es caro. Yo estuve a punto de ir a una de las obras, pero tuve un problema con la tarjeta porque, viste, para comprar esa clase de cosas, los británicos, porque son muy, muy British y muy, quieren que tengas todos los datos de las tarjetas de ellos, porque en Ajá. Gran Bretaña la tarjeta de crédito tiene un dato extra. Ah, mira. Es decir, está el numerito grande, tu número, la fecha de vencimiento, Sí. y aparte del código de atrás, tenés otro código adelante. Ah, la flauta. O sea que no podés utilizar una tarjeta de otro país. No, sí, podés, claro que sí, o sea, para todo, para el supermercado, para lo que sea. Ajá. Aparte se maneja mucho con el chip, viste que es como que ahora la tarjeta de crédito tiene chip y Sí. solamente tenés que pasarlo por el frente de la maquinita y ya está, Claro, compraste. es verdad. Sí. Se maneja mucho con eso, no pasa nada, pero para comprar así cosas más en un teatro como el Royal Albert Hall, que es un teatro gigante que está al frente de Hyde Park, es el parque. Y es un teatro donde se han presentado Lara Pulver, Benedict Cumberbatch, Ajá. todos los grandes actores alguna vez, o sea, está lleno, es hermoso. Sí. Y es ahí donde va el ballet Bolshoi cuando va a Ajá. presentar a Londres. Ah, mira qué maravilla. Está Sí, bien. sí, sí. Bueno, o sea Y de que hecho, no. sí, me da mucha pena perderme Navidad acá, no solo por el tema de la celebración y Sí. porque la estética y todo, sino porque está el Cascanueces y la entrada está Ah, súper accesible y es del capucha. Bolshoi Claro. que vienen Sí. al Royal Albert Hall y yo tenía unas ganas de verlo, pero bueno, Bueno, ya fue. te perdés la Navidad allí porque tenés que viajar a Italia. Exactamente. Sí, para no ser deportada. No, claro. Mira, mientras podamos evitar el tema de la deportación, yo. Genial. Sí, me voy primero para Bolonia, después para Udine, que bueno, es el pueblo de donde viene nuestra familia y nuestras raíces. Udine, sí, está al norte, cerca de Venecia. Sí, esta es un pueblito en medio de la nada. Sí. No, mentira. No, no, el Es bastante pueblito, grande comparado a San Marcos. el pueblito se llama Pradamano. Claro, claro, claro. Sí. Pero Ahora, no voy a Pradamano igual, yo voy a estar en el centro-centro de de Udine. Udine. Che, espérate, antes de que te rajes, y a lo mejor será motivo de otra conversa el tema Italia, ¿encontraste en definitiva en este tiempo que estuviste en Londres, que es Londres el lugar donde querés estar, estudiar teatro, relacionarte con gente de teatro? ¿Es efectivamente Londres o te decepcionó de alguna manera? Yo no siento que me haya decepcionado. También es cierto que es un lugar que está muy idealizado para mí y que Ah, lo okay. tengo muy pensado en el coco. Sí, Entonces, sí. llevar solo 3 meses no es garantía de nada. O sea, Ah, tres muy meses bien. viene un turista. Sí, okay. Entonces, voy a volver con la ciudadanía, Sí. voy a conseguirme un trabajo que esté como más en blanco, por decirlo así, Sí, ustedes no digan sí, nada. sí. Sí, sí, sí. Y en la medida de lo posible empezar a estudiar teatro, a hacer cursos. No sé si voy a poder, no sé si llego a inscribirme en la universidad por un tema de fechas y de dinero, Sí. pero en todo caso voy a seguir remándola hasta que, no sé, la reina misma me tiene que venir a sacar de acá, porque yo no me voy a ir. Yo no me No, voy. muy bien. Si viene ella en una de Bueno. esas, como que le tengo un poco de miedito, es demasiado vieja, me da un poco de miedo todo el tema Sí. de que siga viva, entonces como, Sí, bueno, sí. sí, me voy, no te No, no, preocupes. bueno, que siga viva y aparte que siga teniendo tanto poder. Claro, es como, ¿usted está bien, señora? ¿Usted está bien? ¿Se pone en contacto con alquimistas, por ejemplo? Porque me da un poco de miedo su Bueno, situación. nena, bueno, te escucho bien como papá, digo, te escucho bien, te escucho contenta, te escucho con mucho plan encima y bueno, y nos volvemos a comunicar dentro de algunos días para saber más cosas y cuáles son tus planes futuros y esto, ¿no? Y tener noticias tuyas. Seguro, Eli. Bueno, un beso grande, nenita. Chao, guacho. Chao. La escuchaste a Catalina Pessoa aquí en El Desconcierto.